Upa. Ándale al aguinaldo. Sabrosito, compa. Mi noviecita quiere ahí que yo le mandé el aguinaldo, aunque sea en un pañuelito blanco o en una caja de polvito talco. Mi noviecita quiere ahí que yo le mandé el aguinaldo, aunque sea en un pañuelito blanco o en una caja de polvito talco. Ay, yo se lo mando, ay, yo se lo mando con mucho gusto el aguinaldo. Y aunque se enoje tu papacito, me lo retornas con un besito. Ay, yo se lo mando, ay, yo se lo mando con mucho gusto el aguinaldo. Y aunque se enoje tu papacito, me lo retornas con un besito. ¡Huepa! ¡Claro, compadre! También mi suegra quiere ahí que yo también, que yo le mande en el aguinaldo. Ya le he comprado unos tabaquitos y una botella de vinito blanco. También mi suegra quiere ahí que yo le mande en el aguinaldo. Ya le he comprado unos tabaquitos y una botella de vinito blanco. Ay, yo se lo mando, ay, yo se lo mando con mucho gusto el aguinaldo. Y aunque se enoje tu papacito, me lo retornas con un besito. Ay, yo se lo mando, ay, yo se lo mando con mucho gusto el aguinaldo. Y aunque se enoje tu papacito, me lo retornas con un besito. Eso, morena. Eso, compadre. Mándelo. Hoy me pagó con un besito el aguinaldo. Bueno. Por la ventana mi suegra se rió cuando ella vio que me lo estaba dando. Mi noviecita hoy me pagó con un besito el aguinaldo. Por la ventana mi suegra se rió cuando ella vio que me lo estaba dando. Ay, yo se lo mando, ay, yo se lo mando con mucho gusto el aguinaldo. Y aunque se enoje tu papacito, me lo retornas con un besito. Ay, yo se lo mando, ay, yo se lo mando con mucho gusto el aguinaldo. Y aunque se enoje tu papacito, me lo retornas con un besito.